Cuando se trata de energías pensamientos densificadas y dormidas, entonces son los voluntarios quienes se encargan de construir sus vidas. Cada vez que ellos desencarnan de las realidades impares, los voluntarios los reciben y los reconstruyen. Esto significa que recolocan sus cristales en forma correcta. Una vez hecho esto, los mandan de vuelta a las realidades impares para que continúen viviendo y aprendiendo. Cuando se trata de energías pensamientos densificadas y elevadas, son ellos mismos, unidos a los voluntarios, quienes construirán sus propias vidas y escribirán la historia de su planeta. Cuando las energías pensamientos de un planeta se desarrollan de acuerdo con las directrices del universo, el trabajo consiste en que la imaginación y el proyecto sean exactamente iguales y se empalmen perfectamente, encajando los ángulos creativos. Cuando eso sucede, el número par y el impar se han unido, formando una simbiosis de existencia. Se ha unido también la antimateria con la materia, y con ello, la mente universal se ha concretado, porque es una realidad, y cuando es una realidad, la mente universal la eterniza, se convierte en una fórmula eterna, y al serlo, el ser uno asegura su propia existencia y eternidad. 532. ¿Por qué las energías pensamientos negativas luchan contra las positivas? La fantasía no quiere morir, ella se alimenta del caos de la inexistencia y de la irrealidad. Sabemos que esa energía es necesaria para mantener el equilibrio en el universo, mas no podemos permitir que ella invada al ser uno. 533. ¿Y por qué la energía positiva sí puede invadir al ser uno? Es cierto que la energía positiva puede invadir al ser uno, mas no totalmente, siempre tiene que tener la energía negativa para que el equilibrio prevalezca. Si el ser uno está alimentado solo por energía negativa, se convertirá en un ser totalmente material, y si está invadido solo por la energía positiva, entonces se convertirá en un ser totalmente mental y espiritual. Los dos extremos están equivocados, lo ideal es el equilibrio. 534. ¿Cómo es la realidad X? Dijimos que es la probabilidad. Probabilidad, que tiene apariencia de verdadero o se funda en una razón válida. Que se basa o se apoya en el cálculo matemático de probabilidades. Posibilidad de que algo ocurra o suceda. Relación que hay entre el número de veces que se produce un suceso con el número de veces en que podría suceder. Doctrina moral que sostiene que el conocimiento de las cosas solo puede ser aproximado. Dijimos que Luzbel es el creador de la realidad X porque, cuando él dejó de trabajar con el lado derecho del cerebro y utilizó solo el lado izquierdo, el universo denso dejó de ser lo cierto para convertirse en incertidumbre. Hasta llegar a esta probabilidad, las realidades superiores trabajaban en perfecto control de las energías, pensamientos y el comportamiento de ellas encajaba perfectamente en el campo de la ecuación matemática. Las ideas abstractas eran entendidas, ejecutadas y plasmadas con precisión absoluta. Cuando Luzbel reprogramó las energías pensamientos haciéndolas trabajar solo con el lado izquierdo propiamente, quebró las reglas de la matemática. Así surgió una nueva mentalidad que sustituyó la anterior. Al sustituir la numeración matemática, creó la probabilidad, porque ésta se apoya en la lógica. Si la probabilidad está apoyada en una lógica de causa y efecto, entonces diremos que esa lógica tiene un cauce que va a desembocar en una línea recta y positiva. Si la probabilidad está basada en una lógica sin razón y sin sentido común, entonces la probabilidad no mantendrá un cauce y se perderá en divagaciones e incertezas negativas. Esto es lo que se llama en el universo realidad X dos puntos es no saber lo que va a suceder, y esa es la realidad de las dimensiones inferiores.